desde el sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina para todos los amantes de la ciencia de habla hispana. Hola, mis queridos amigos oyentes. Empezamos el programa número 228 de Desde el Sur, Explorando el Cosmos, el programa que, como saben, semana tras semana, intenta informarlos sobre todo lo que tiene que ver con la astronomía, las ciencias del espacio y la ciencia en general. Desde Argentina les habla Ricardo Sánchez. Y en este programa número 228 armamos un programa bastante especial. Pero antes de comenzar con el tema de hoy, escuchen este jingle. ¿Quieres escuchar a los mejores científicos del mundo explicando los mitos del 2012? ¿Quieres saber por qué Plutón dejó de ser planeta? ¿Te gustaría participar de un taller de cohetería dictado por profesionales de NASA? Prepárate para el mejor panorama gratuito de estas vacaciones de invierno. El Observatorio Gemini y la Universidad de La Serena compartirán contigo las maravillas de nuestro universo. 16 de julio, Astro Day. 17 al 22 de julio, Viaje al Universo. Infórmate, 205-600. Y es que este mes de julio es muy especial para todos los amantes de la astronomía de Chile, de nuestros hermanos chilenos, y no solo de ellos, porque está teniendo una excelente repercusión estos dos eventos que desde hace varios años se desarrollan en La Serena, que son el Astro Day y Viaje al Universo. Eventos que, si tienen oportunidad, no se lo pueden perder. Y tenemos a una buena amiga trabajando allá, nuestra querida Viviana Bianchi, que es todo un motor en lo que tiene que ver con la divulgación de la astronomía aquí en Argentina, y que ya la están queriendo en nuestro Chile querido para colaborar. Y está allí con quien es la encargada de comunicaciones del Observatorio Gemini Sur, que es María Antonieta García Ureta, que está colaborando con nuestro programa para difundir estas actividades. Faltan ya pocos días aquí en La Serena para que sea el centro de reunión de todos los observatorios científicos y turísticos, no solo de Chile, sino de toda la región. Como decía el jingle, el 16 de julio se da el Astro Day Chile. Allí abre las puertas el Centro de Extensión de la Universidad de La Serena, en un horario continuado de 10 a 18.30, y esa actividad finaliza el viernes 22 con una verdadera fiesta de estrellas. Hay alrededor de 20 instituciones que comprometieron su presencia este año. María Antonieta es un poco la organizadora, la que divulga este evento. Ahora vamos a hablar con ella, pero nos cuentan que va a haber gente de la NASA, gente de Colombia, profesionales reconocidos de Chile que trabajan en el proyecto Gemini, gente de la ESO, del Observatorio Europeo del Sur, y bueno, mucha gente que va a hacer de estos eventos todo un acontecimiento astronómico de gran magnitud. También prometen un planetario móvil que este año va en versión 3D, para que los propios astrónomos interactúen con los visitantes, les enseñen a reconocer las primeras estrellas y constelaciones. Se estima que van a asistir más de 2.000 personas a esto, que es toda una feria científica interactiva que se va a desarrollar, como les decía, entre el 16 y el 22 de julio. También tienen programados talleres de coheterías, charlas públicas, seminarios, en fin, si tienen la oportunidad, no se la pierdan. Y estamos aquí con María Antonieta, a la cual le damos la bienvenida y a quien desde ya agradecemos que haya tenido en cuenta nuestro programa para hacer difusión de estos eventos. ¿Qué tal, María Antonieta? Hola, Ricardo, buenas tardes. Un placer de saludándote de aquí desde Chile y agradeciéndote la oportunidad que nos das de difundir nuestros programas de divulgación, informar en astronomía. No, es un gusto para nosotros tenerte en nuestro programa. Te quería preguntar, más que nada pedirte una pequeña reseña sobre lo que es el Observatorio Gemini y lo que implica también el proyecto Aura en Chile. Y por otro lado, ¿desde cuándo existe un programa de educación informal en astronomía por parte de Gemini y de Aura? Claro, mira, primero te cuento que el Observatorio Gemini está en Chile desde el año 2001 y fue el primer observatorio científico que abrió sus puertas con una clara intención de tener una oficina de divulgación. Nosotros desde entonces hemos implementado una serie de programas de educación informal, con lo cual llegamos hasta los colegios, hasta las distintas instituciones vecinales, a fin de que la gente conozca el quehacer de los científicos y que no se quede este solamente encerrado en las paredes de un telescopio arriba a una altura de 2.700 metros. Nosotros en Chile estamos amparados bajo la figura de AURA, que es la Asociación de Universidades para la Investigación de Astronomía, y AURA en Chile se constituye alrededor del año 60 con la llegada del primer observatorio, que fue el Cerro Tololo Interamericano. Y después nosotros llegamos en 2001 y finalmente un año después se instaló SOAR, que es un telescopio con fondos americanos y brasileños. En un futuro sí hay que destacar que está planificada la instalación de uno de los más grandes, que es el LSST, cuya construcción comienza dentro de 1 o 2 años. ¿Qué nos puedes contar de experiencias anteriores de Astro Day? O sea, ¿desde cuándo se realiza? ¿Cuánto público ha asistido a esos eventos? Sobre Astro Day te puedo contar que en realidad la figura de Astro Day es una idea registrada en Hawái, en la ciudad de Hilo, en la Isla Grande, y es básicamente un conglomerado de intereses provenientes de los más de 13 observatorios que se encuentran situados, emplazados en el cerro Mauna Kea. Y ellos lo que hacían en un principio era simplemente juntarse en un ambiente bastante informal para difundir dentro de la comunidad el quehacer científico de ellos. Posteriormente se fueron un poco formalizando y se acercaron hasta un centro comercial local donde ya se instaura por más de 9 años una congregación anual de un día entero donde llegan todos los observatorios con lo mejor que tienen para mostrar y compartirlo con su comunidad. Nosotros fuimos testigos de esta experiencia alrededor de 7 años atrás y nuestra obligación como Observatorio Gemini Chile fue adaptar este programa y traerlo acá, el que comenzó bastante tímidamente en una primera instancia, siendo solamente los observatorios de Aura los que habían participado en un centro comercial local. Pero en este momento, que ya han pasado 6 años de la primera experiencia, te puedo contar que ya son casi 20 las instituciones que nos acompañan anualmente en este día, que es un día normalmente se hacía en vacaciones de verano, donde contábamos con casi 7.000 personas de visita en un día. Lo que hacemos nosotros es convocar a todos los observatorios científicos, pero también a los observatorios turísticos o municipales, como decimos aquí en Chile, para que traigan lo mejor de ellos, para que traigan sus astrónomos y sean ellos de primera fuente los que respondan las preguntas de la gente que, obviamente por curiosidad o por un deseo innato de saber, siempre tiene algunas dudas que ojalá sean resueltas por las personas que sí saben del tema. ¿Y en qué se diferencian estos dos eventos, no? Por un lado, el Astro Day, y el otro, que es Viaje al Universo, que son las dos propuestas que tienen para estas fechas. La principal diferencia entre el Astro Day y el Viaje al Universo es que Astro Day ya se ha realizado en 5 años anteriores, tenemos la experiencia, y es una feria científica que se realiza en un solo día, pero ahora por primera vez vamos a implementar aquí en Chile el programa que se llama Viaje al Universo, que en definitiva es una semana entera de ciencia. Nosotros, como es primera vez que estamos instaurando este programa, lo hemos iniciado de la mano de Astro Day, que ya es un programa probadamente exitoso aquí en La Serena, Chile, pero estamos alargándonos de un día a 8. Por lo tanto, el desafío que tenemos es bastante importante. Y Viaje al Universo consiste en visitas que nosotros hacemos con nuestros astrónomos hasta distintas entidades vecinales que el propio municipio local ha coordinado para que nosotros visitemos. En esta oportunidad vamos a visitar 7 juntas de vecinos que están en distintas áreas de la ciudad de La Serena e incluso uno que queda bastante alejado en un área rural llamada Los Corrales. Nosotros vamos a ir con distintas charlas de interés transversal y familiar, tales como los mitos del 2012 o por qué Plutón dejó de ser planeta. Pero lo más importante es que también todas las tardes vamos a tener charlas familiares de las mismas índoles de las que te nombré recientemente, que van a ser llevadas a cabo y convocadas en bibliotecas públicas, en centros de extensión del área de La Serena, donde son todas absolutamente gratuitas. Entonces, de acuerdo a lo que nos cuentas, te tendría que preguntar de qué manera se involucra Gemini con otras instituciones de la región para la difusión de estas actividades. Gemini este año, para hacer este programa, tuvo que involucrarse con otras instituciones, ya que solo, la verdad, que no teníamos la capacidad para cubrir a tanta gente, tanta gente que lo va a hacer estas actividades con nosotros, como a la gente que nos va a venir a visitar. Estimamos más o menos solamente para AstroDay alrededor de 4.000 personas. Entonces nos acercamos, obviamente, a la Municipalidad de La Serena, para que ellos fueran los encargados de seleccionar, por decirlo así, a las juntas vecinales que nosotros vamos a visitar con nuestros astrónomos. Y entonces ellos seleccionaron a las que ellos consideraban que podían evaluar realmente este premio, que es que nosotros vayamos con toda nuestra tecnología hasta la puerta de sus propias instituciones. Nosotros, además de la municipalidad, nos tomamos de las manos en esta oportunidad con la Universidad de La Serena, quienes nos facilitan toda la infraestructura logística y también de salas donde se van a realizar los distintos talleres. También fuimos a la Dirección Local de Turismo, que aquí se llama Cernatur, quienes también generosamente nos han ayudado mucho en lo que es el tema alojamiento, ¿cierto?, y traslado de las personas que vienen de fuera de la región. Y también nos unimos con las bibliotecas públicas de acá, que es la Biblioteca Viva, y un colegio local, que es el Colegio Alemán, que dado a su infraestructura nos pareció un lugar ideal donde llevar a cabo la Fiesta de las Estrellas, que es la actividad con la cual se clausura toda esta semana de ciencia. Así que hemos tenido un abrazo bastante extensivo con toda la comunidad y esperamos que en el futuro sean otras las instituciones que también se suman a este esfuerzo. Y bueno, ahora que nos entusiasmas con todo lo que vas a hacer estos eventos, ¿podrías contarnos qué invitados traen este año? ¿Qué atractivo puede esperar la gente que asista tanto a AstroDay como a Viaje al Universo? Este año traemos muchas novedades. La gente está acostumbrada a que cada vez que el Observatorio Gemini coordina un esfuerzo científico, sea lo mejor de lo mejor y lo más moderno lo que venga gratuitamente hasta ellos. En esta oportunidad tenemos, y además nos sentimos muy orgullosos de poder confirmar, que tenemos la presencia de invitados extranjeros. Viene un astrónomo de la Universidad de Alabama, auspiciado generosamente por NASA en Denver, quien va a realizar uno de los 4 talleres de cohetería, además de charlas durante toda la semana. También vienen visitas de Colombia, de la Universidad Libre de Colombia y de Nariño, Colombia, quienes también harán el mismo tipo de charlas y también talleres de cohetería. Y nuestras novedades internamente son que por primera vez nuestro planetario móvil, que lleva ya casi 10 años en circulación aquí en la comunidad y en la región de Coquimbo, por primera vez se va a presentar al público con la nueva tecnología 3D. Así que si las personas antes ya lo han visto, les puedo asegurar que van a ver un show totalmente distinto, donde se les entregará los lentes y todo lo necesario para poder apreciar esta visualización. Bien, eso en cuanto a los invitados. ¿Y cómo puede participar la gente de todas estas actividades? Bueno, es bastante simple. La gente que quiera participar o que esté de visita en La Serena durante el 16 y el 23 de julio de este año puede acercarse a los lugares donde se va a estar desarrollando estas actividades, que básicamente son el Centro de Extensión de la Universidad de La Serena, en pleno centro de la ciudad, o bien comunicarse con nosotros al 205-600. Ese teléfono es el teléfono central del Observatorio Gemini, donde de una u otra manera atenderán sus consultas y lo derivarán donde corresponda. Las actividades están planificadas para público de todas las edades, a partir de los 5 años, porque se espera que está hecho para gente que pueda leer básicas instrucciones. Y los esperamos que ellos, así bien es cierto, es gratis, es libre admisión, esperamos que ellos tengan una registración previa para poder tener un orden en la gente que va entrando, porque lo que más nosotros, nuestro mayor interés es que la gente tenga una experiencia educativa y salga con algo aprendido de esta, de este paseo, de estas visitas que hacemos nosotros. Y si bien, por lo que vemos, va a haber mucha actividad, ¿hay algunas otras actividades de Gemini durante el año en la zona en donde están ustedes? No, estas no son las únicas actividades que realiza Gemini. Durante el año nosotros, además de llevar el planetario a todos los colegios o las instituciones de toda la región y a veces de Chile, nosotros también tenemos talleres especialmente diseñados para las familias, que se llaman talleres de Familiastro. Nosotros, además de eso, también somos un apoyo importante para todos los la gran extensa rama y red de profesores que hay en la región, quienes de una u otra manera tienen que integrar algunos ramos o algunos contenidos de astronomía dentro de sus asignaturas. Aquí en Chile, por lo menos en quinto grado, es obligatorio enseñar sobre el sistema solar. Después se repite un capítulo en octavo grado, y por lo tanto esos profesores no necesariamente cuentan con todos los equipos y las herramientas audiovisuales o interactivas con las que nosotros tenemos, y somos un apoyo constante para ellos. Además, capacitamos profesores una vez al año para que ellos se sientan un poco más cómodos con lo que van a enseñar, y estamos ya hace 3 años capacitando periodistas. Los medios locales tienen la posibilidad de capacitarse con nosotros para, de cierto modo, para que pierdan un poco el miedo a la ciencia y sepan enfrentar una noticia científica en el área de la astronomía. ¿Y qué valor, digamos, qué costo tiene este evento para el público en general? Sí, Ricardo, tal como lo hemos enfatizado desde un comienzo, todos los eventos que van a sucederse en vacaciones de invierno aquí en Chile entre el 16 y el 23 de julio son absolutamente gratuitos. Esa es una característica de siempre de Gemini, que todos nuestros programas planetarios, talleres, capacitaciones, visitas al cerro o todo lo que la gente nos solicite, nosotros lo entregamos costo cero. Así que esperamos que también ese sea un aliciente para las familias hoy en día, para que sepan que hay una alternativa real durante estas vacaciones de invierno con sus hijos, con sus parejas, con sus familias, y donde todos pueden acercarse, compartir y, bueno, por supuesto, pasarlo bien. Así que los esperamos. Bueno, María Antonieta, te agradecemos muchísimo la participación en este programa, y como sabes, y ya te lo hemos dicho tanto a ti como a Viviana, cuentan con él para difundir todo lo que necesiten sobre Astro Day o sobre cualquier tema astronómico o científico que quieran divulgar. Les deseamos muchísima suerte, y también pueden contarnos cómo les fue este año, ¿no? Tal vez para el mes de agosto sería lindo que nos cuenten las experiencias que han vivido con este Astro Day 2011. Muchas gracias. Finalizamos esta primera parte del programa nuevamente con el jingle de Astro Day, y luego pasamos al primer tema musical. ¿Quieres escuchar a los mejores científicos del mundo explicando los mitos del 2012? ¿Quieres saber por qué Plutón dejó de ser planeta? ¿Te gustaría participar de un taller de cohetería dictado por profesionales de NASA? Prepárate para el mejor panorama gratuito de estas vacaciones de invierno. El Observatorio Gemini y la Universidad de La Serena compartirán contigo las maravillas de nuestro universo. 16 de julio, Astro Day. 17 al 22 de julio, viaje al universo. Infórmate, 205-600. Thank you. Y mientras estábamos preparando todo para la entrevista de la primera parte del programa, Viviana Bianchi nos mandó una primicia del Observatorio Gemini, y es que han descubierto el cuásar más lejano. Un equipo internacional de astrónomos anunció que se descubrió un agujero negro supermasivo que resultó ser el más distante conocido, que vemos como un cuásar luminoso debido al gas que cae a ese agujero negro. El descubrimiento salió a la luz a partir de datos de un estudio infrarrojo del cielo que está realizando el telescopio infrarrojo del Reino Unido, combinado con observaciones de seguimiento y confirmación del telescopio Gemini Norte, que están en Mauna Kea, en Hawái. Los resultados se han presentado el día 30 de junio en la revista Nature. La luz del cuásar comenzó su viaje hacia nosotros cuando el universo tenía solo el 6% de su edad actual, solo 770 millones de años después del Big Bang, a un corrimiento al rojo de alrededor de 7.1. Y dicen que fue todo un dolor de cabeza para los astrónomos, porque les resulta difícil entender cómo un agujero negro de 1.000 millones de veces la masa del Sol pudo haberse formado tan temprano en la historia del universo. Pero además de ser un dolor de cabeza, este nuevo cuásar es toda una gran oportunidad, porque permite a los científicos medir las condiciones en el gas a través del cual pasa la luz del cuásar en su camino hacia nosotros. Lo particularmente importante de esta fuente es lo brillante que es, cientos de veces más brillante que cualquier otra cosa que se haya descubierto a una distancia tan grande. Y esto quiere decir que lo podemos usar para que nos indique por primera vez qué condiciones había en el universo temprano. Los cosmólogos están muy interesados en medir el estado del gas en este universo tan temprano para comprender el proceso de cómo se formaron las estrellas y las galaxias. La mayor parte del gas en el universo es el hidrógeno, y la mayor parte está ionizado en el momento actual. Eso quiere decir que los electrones han sido como arrancados de los protones. Cuando uno mira más lejos y por lo tanto más atrás en el tiempo, uno puede eventualmente llegar al momento en que el gas era neutral, con los electrones y protones combinados como átomos, antes que la mayoría de las estrellas en el universo se hayan formado, más de 12.000 millones de años atrás. Las transiciones entre estos periodos es la época que se conoce como reionización, todo un hito en la historia cósmica. La luz de este nuevo cuásar muestra la marca característica del gas neutro. Esta marca muestra que el cuásar está más allá de la época de la reionización. Se predijo esto en 1998, pero nunca se había observado antes. Y ser ahora capaces de analizar la materia en ese momento crítico en la historia del universo es algo con lo que los astrónomos han venido luchando por mucho tiempo, pero que nunca se había alcanzado del todo. Ahora parece que han atravesado esa barrera con esta observación. Este cuásar, como había dicho, fue descubierto en un estudio infrarrojo del cielo profundo que realiza el Reino Unido, que es un nuevo mapa del cielo en longitudes de ondas infrarrojas. Y estos objetos muy distantes de alto corrimiento al rojo son mucho más fáciles de encontrar en luz infrarroja, precisamente. Para eso se inició este programa en 2005. Para encontrar el cuásar, el equipo hizo toda una selección a través de imágenes de más de 10 millones de fuentes. Habían estado buscando esto por 5 años y no habían encontrado nada. ya estaban empezando a desanimarse, pero descubrieron este maravilloso objeto que los sacudió literalmente, porque no esperaban descubrir algo tan, tan lejano. Y ustedes habrán escuchado que hace unos pocos días, aproximadamente una semana, hubo un asteroide que pasó muy cerca de la Tierra. Ya se sabía que no iba a suceder nada, un objeto de ese tamaño se quemaría en la atmósfera, pero cuando sí sucedió un gran impacto fue hace 103 años, en lo que se conoce como el acontecimiento de Tunguska, que sin duda fue uno de los acontecimientos más importantes que han ocurrido y marcado la historia moderna de la astronomía y de la meteorítica. Todavía hoy, a pesar de los años que han transcurrido desde esta caída tan espectacular, se encuentra encendida la polémica sobre lo que ocurrió realmente en esa apartada región de la Siberia rusa. Pero todos coinciden en un aspecto: Tunguska representa el peligro inminente de la colisión con un objeto celeste. Les cuento cómo fue la historia. En la madrugada del 30 de junio de 1908, en la región de Siberia donde fluyen los ríos Podkamenaya Tunguska y Nizhniaya Tunguska, ocurrió una gigantesca explosión que superó en 2000 veces la bomba lanzada en Hiroshima. Esta explosión destruyó árboles de distintos tamaños en una extensión de más de 2200 kilómetros cuadrados y produjo una onda sísmica que fue detectada en sitios tan alejados del lugar como San Petersburgo y San Francisco. Luego de la explosión, ocurrieron lo que se llamaron las noches blancas. Por más de una semana, las noches lucieron inusualmente brillantes. En lugares tan apartados de la zona del acontecimiento, como Londres, se reportaron luces en el cielo que incluso permitían leer durante la noche sin el auxilio de ninguna luz artificial. El 3 de julio, los científicos atribuían las noches blancas a perturbaciones eléctricas ocurridas en la alta atmósfera terrestre, producto de explosiones solares. Noches parecidas se reportaron después de la erupción del volcán Krakatoa en 1883. Pero el observatorio Irkutsk, a 900 kilómetros del epicentro del evento, reportó perturbaciones en el campo magnético de la Tierra. ¿Qué ocasionó esa explosión? ¿Qué perturbaciones se produjeron a partir del colapso? ¿Qué efectos persisten hasta el día de hoy? Son algunos de los interrogantes que se han planteado los científicos, algunos de los cuales permanecen aún sin una respuesta convincente. Los relatos de esta descomunal explosión se propagaron de pueblo en pueblo. Los evenos, que son conglomerados humanos en la zona de Tunguska, que son muy retraídos, tuvieron que dar sus versiones a otros lugareños del sector, pero existía un inmenso celo sobre divulgar este evento que, según sus historias, hizo abrir el cielo en dos. Una de las primeras personas extranjeras que llegó al lugar fue un mercader de nombre Suzdalev, quien se hizo de los servicios de un habitante del lugar de nombre Iván Aksenov, que lo condujo hasta las cercanías del epicentro del acontecimiento de Tunguska en 1910. Este señor se hizo acompañar por otros comerciantes que frecuentaban la región de Siberia. El primer investigador en llegar al sitio del acontecimiento fue Leonid Kulik, quien arriba al sitio de la tragedia 19 años después de que ocurriera, y consiguió con bastante problemas, los servicios de un guía que se llamaba Ilya Petrov, y así inició en abril de 1927 los trabajos científicos para desentrañar lo ocurrido. Las huellas que registra del suceso son impresionantes. En sus recuerdos, Kulik escribe que no se podía imaginar realmente toda la grandiosidad de esa caída excepcional. Desde el lugar no se veían síntomas de que haya existido un bosque, todo estaba derribado y quemado alrededor. A esta área muerta se aproxima un bosque joven de 20 años, pero da miedo ver a esos gigantes de 80 centímetros quebrados por la mitad como si fueran cañas. También dijo: existen huellas de quemaduras, tanto en el bosque tumbado, los restos de los arbustos y musgos y en las cimas y pendientes de las montañas, como en la tundra y en las islas aisladas de tierra entre los pantanos ubicados cubiertos de agua. Kulik realizó varias expediciones hacia el sitio de Tunguska hasta que, debido a la Segunda Guerra Mundial, debió suspenderlas. Kulik murió en la Segunda Guerra Mundial y eso retrasó el trabajo científico hasta el año 1958, cuando se reinician las investigaciones con el trabajo conducido por otro científico ruso de apellido Florensky. Estas expediciones siguieron en 1963, conducidas por Vasiliev, pero no fue hasta el año 1990 cuando se permitió el acceso de expediciones científicas provenientes del extranjero. Hasta el momento se realizaron más de 60 expediciones al sitio de Tunguska y se ha desarrollado todo un trabajo extraordinario de colaboración científica sobre el evento. ¿Qué pudo haber sido el objeto del impacto? Una de las hipótesis más aceptadas sobre lo que causó este fenómeno de Tunguska son dos: un asteroide o un cometa. Y había una tercera hipótesis que planteaba una explosión nuclear por la interacción con un meteorito de antimateria, pero esto ya prácticamente no tiene adeptos. La hipótesis del asteroide, que provienen justamente de uno de los investigadores, de Kulik, que estaba convencido que este objeto era un meteorito formador de cráter con una composición interna de piedra o de hierro. En todas sus expediciones, Kulik se esforzó por conseguir las huellas del impacto, algún cráter que resultó de la caída, pero todos sus esfuerzos resultaron vanos. El inmenso prestigio de Kulik en sus investigaciones marcaron toda la investigación antes de la guerra, aunque existían algunos que no pensaban de manera similar. Al no conseguir el cráter, una de las suposiciones que se hicieron fue de la existencia de un gran pantano en la zona del epicentro. ¿Cómo pudo conservar sus orillas después del impacto? En investigaciones conducidas en 1991, se llegó a la conclusión de que la caída de Tunguska fue un asteroide pequeño y poco denso, un asteroide del tipo E, y este resultado se obtuvo gracias a los análisis de partículas cósmicas en la resina de los árboles que sobrevivieron a la colisión. La otra hipótesis, la del cometa, surgió por allá por 1964, cuando la Academia de Ciencias de la Unión Soviética nombró una comisión interdisciplinaria que, después de varios meses de trabajo, concluyó que el evento de Tunguska era el resultado de una explosión a unos 6 kilómetros de altura. Después de esta conclusión, tomó cuerpo la conjetura realizada en la década de los 30 por Fred Whipple, el astrónomo inglés, e Ivanov Astapovich, un ruso, que tomaba como la base de la colisión a un cometa. Esa suposición, elevada a la condición de hipótesis en la década del 60, logra explicar en gran parte las incógnitas que se plantean. La hipótesis cometaria explica el origen de las noches blancas causadas por la explosión y que cubrieron los cielos de Europa y Asia por varios días. Esas noches pueden tener origen por la dispersión de los elementos de la cola del cometa en la atmósfera terrestre. Otro resultado parece confirmar la hipótesis, porque se encontró alto contenido de elementos raros como iterbio, zinc, plomo, níquel, cobalto, cubriendo el área de Tunguska, elementos que se encuentran en las nubes plateadas de la alta atmósfera a unos 90 kilómetros de altura. Otro punto a favor de la hipótesis cometaria es la que se produjo en la década del 60, cuando a través del análisis de los compuestos de los núcleos cometarios se llegó a la conclusión de que estaban compuestos por vapor de agua, amoníaco, metano y ácido carbónico. Análisis químico que se consiguió en gotas fundidas de tamaño microscópico, que confirmaron el origen cósmico del objeto de Tunguska. Sin embargo, en estudios posteriores, no logró esta hipótesis convencer de todo, no explica todos los interrogantes. Aún hay muchísimos interrogantes abiertos. Seguro fue un objeto del espacio que atravesó en un ángulo de unos 30 grados desde el sureste y noroeste. La onda balística de la explosión generó una superficie en forma de mariposa y esa es la forma como se distribuyeron los árboles en su caída. Así que el objeto es del espacio, sin lugar a dudas. Se calcula que el objeto se desplazó unos 20 kilómetros mientras explotaba. La energía producida por el impacto es de unos 20 megatones de TNT. Y el objeto tendría una masa de unas 100.000 toneladas. Esas características no dejan lugar a dudas de la naturaleza de la explosión. Su envergadura solo puede ser atribuida a la colisión de un planeta con un objeto celeste. Los trabajos en la zona de Tunguska continúan y en el sector se abre camino a una nueva vida. A pesar de la cantidad de expediciones y de estudios realizados, aún mucho queda por aprender. Preguntas como por qué el acontecimiento de Tunguska produjo la remagnetización de los suelos en un área de 3.500 kilómetros cuadrados todavía no encuentran una respuesta satisfactoria. Y de forma similar, continúa el estudio sobre algunas mutaciones sobre ciertas especies de pinos en las cercanías del epicentro del impacto. Los científicos siguen trabajando para obtener una conclusión definitiva acerca de la naturaleza física del objeto que causó el fenómeno de Tunguska y de las perturbaciones que esa espectacular caída introdujo en nuestro hábitat. Otro tema musical. The future's been sold. Every night we're gone, and to karaoke songs, how we like to sing along, though the words are wrong. And really, really, really could I burn? Yes, and really. Satellites in every heart. universal's here, here for everyone. Every paper that you read says tomorrow's your lucky day. Well, here's your lucky day. It really, really, really could happen. Yes, it really, really, really could happen. If the days they seem to fall for you, well, just let them go. Well, it really, really, really could happen. Yes, it Y el 4 de julio pero de 1868 nacía una gran astrónoma, una persona que dio todo un vuelco al futuro de la astronomía moderna, que es medianamente conocida, una mujer muy humilde, muy trabajadora, y que se llamó Henrietta Swan Leavitt. Una persona que murió el 12 de diciembre de 1921 y que estudió estrellas variables, las llamadas cefeidas, cuyo brillo varía a periodos regulares, y lo hizo en el observatorio del Harvard College. El trabajo de Leavitt la llevó a descubrir y catalogar estrellas variables en las nubes de Magallanes. Y eso es importante porque permitió descubrir en 1912 que las cefeidas de mayor luminosidad intrínseca tenían largos periodos, mostrando que era una relación predecible la que existía entre ambos, el periodo de la estrella y la luminosidad que tenía. Un año después, un famoso astrónomo, Hertzsprung, determinó la distancia de unas pocas cefeidas y eso permitió calibrar lo que se llama precisamente la relación periodo-luminosidad. Así que a partir de entonces, observando el periodo de una cefeida en cualquier galaxia, se podría conocer su luminosidad y su magnitud absoluta, comparándola con la magnitud aparente observada, permitiría establecer la distancia a esa cefeida, es decir, la distancia a la galaxia en la que se le está observando. Y este método podría así utilizarse también para obtener la distancia a otras galaxias en las que se observasen estrellas cefeidas, como lo hizo Edwin Hubble en 1920 con la galaxia de Andrómeda. Pero volvamos a Henrietta. Nació en Massachusetts en 1868. Se graduó en lo que ahora es el Radcliffe College a los 24 años y comenzó a trabajar como voluntaria al año siguiente en el observatorio de Harvard. Ahí un grupo de mujeres, llamadas literalmente calculadoras o computadoras, realizaban tareas relativamente mecánicas como examinar meticulosamente placas fotográficas o hacer cálculos muy tediosos, y de ahí su denominación precisamente. Dada la época, este trabajo de astronomía era poco reconocido y valorado, y generalmente eran los supervisores quienes se llevaban todo el mérito del trabajo. Y como no podía ser de otra manera, el trabajo de Henrietta Leavitt quedó literalmente eclipsado al ser atribuido a sus superiores, Edward Pickering y especialmente a Edwin Hubble, que según sus biógrafos era poco dado para el trabajo en equipo. Los grandes descubrimientos científicos a veces tienen origen en el análisis detallado de datos aburridos y repetitivos, y en el caso de Henrietta Leavitt, ciertamente que fue así. En el estudio de todas las placas fotográficas que analizaba, observó cierto patrón en el comportamiento de un tipo de estrellas variables llamadas cefeidas. Leavitt publicó en 1908 un trabajo original en el que explicaba que, según sus datos, esas estrellas palpitaban con un ritmo irregular y tenía una mayor luminosidad intrínseca cuanto más largo era su período, lo cual parecía suceder de una forma bastante predecible. Se titulaba Períodos de 25 estrellas variables en la pequeña nube de Magallanes. Tenía apenas 3 páginas, pero iba firmado por Pickering, aunque empezaba con la nota: este trabajo ha sido preparado por la señorita Leavitt. Un año después se calculó la distancia a algunas cefeidas conocidas por otros métodos como la triangulación, y se pudieron, de forma realmente muy ingeniosa, determinar poco a poco muchas más distancias relativas y absolutas entre unas y otras estrellas gracias a los patrones descubiertos por Leavitt. En 1912 se confirmaron todos estos datos. Existía por fin una forma de medir con bastante precisión la distancia entre estrellas muy lejanas. De hecho, en 1918 se calculó el tamaño de la Vía Láctea empleando estos sistemas. Edwin Hubble combinó las ideas del trabajo de Leavitt con otros datos astronómicos, como los del corrimiento al rojo, también descubiertos por otros científicos, y de ese modo pudo asombrar al mundo en 1923, revelando que una mancha borrosa observada en la constelación de Andrómeda era una enorme galaxia de 100.000 años luz de diámetro y millones de estrellas. Ahora la conocemos como M31, la gran galaxia de Andrómeda, y está situada a unos 900.000 años luz de la Tierra. Un año después, Hubble pudo confirmar que el universo estaba formado no solo por nuestra galaxia, la Vía Láctea, sino por muchas otras galaxias lejanas. A esto siguieron otros trabajos que indicaban que el universo estaba en expansión, y también se logró una primera aproximación a su tamaño. Todo esto basado en buena parte en las fórmulas de Leavitt. Incluso hoy en día, esos datos, patrones y fórmulas relativas a las cefeidas se siguen usando para estudiar las distancias relativas entre las estrellas y otros objetos estelares. Datos tan relevantes como el tamaño de nuestra galaxia, la distancia a estrellas lejanas o el tamaño del universo están todos ellos basados en los trabajos, observaciones y descubrimientos de Henrietta Leavitt en los albores del siglo XX. Y Henrietta tenía una historia bastante desconocida para el gran público. No figura en muchos libros ni es conocida, a pesar de haber sido una mujer que hizo descubrimientos importantes en un mundo de astrónomos, hombres. Tradicionalmente todos los astrónomos de esa época eran hombres, tal y como cuenta Leavitt, no recibió grandes reconocimientos en su momento, ni ninguna medalla ni premio. Pasó a la historia sin que quedaran tras de ella demasiados documentos de su vida, buena parte de la cual sigue siendo aún hoy un misterio. En el observatorio del Harvard College, donde comenzó a trabajar para el astrónomo Edward Pickering, muchas mujeres como ella realizaron trabajos de calculadoras, en parte por vocación, en parte por afición, por lo que ahora equivaldría a unos 8 euros la hora. Literalmente se les pagaba por trabajar, no por pensar. Durante toda su vida, el título profesional de Leavitt fue simplemente el de ayudante, y ella misma nunca pidió que la llamaran de otra forma. Padeció sordera al poco tiempo de comenzar su trabajo en el observatorio, que se acentuaría con los años, de modo que el silencio prácticamente fue su compañero de toda la vida. Murió de cáncer en 1921 a los 53 años, y tal y como se cuenta, poco antes había dejado un testamento legando todos sus bienes y posesiones a su madre. ¿Saben cuáles eran todos sus bienes? Una librería y libros que sumaban en total $5. Un atril de $1, una mesa de $5, una silla de $2, una alfombra de $4, una mesa de trabajo de $5, una cama de $15, dos colchones de $10 y un bono por valor de $100, otro por 96 y dos de 50 y otro de 48. En total, al morir, Henrietta Leavitt poseía poco menos de $345. En 1925, 4 años después de su muerte, el matemático sueco Gösta Mittag-Leffler escribió una carta a Henrietta Leavitt. Su intención era proponerla para ser nominada al premio Nobel por sus trabajos sobre las estrellas variables y los cálculos de las distancias estelares. Sin embargo, y puesto que los premios Nobel no pueden ser entregados a título póstumo, nunca llegó a ser nominada. Hoy se la reconoce, a modo de homenaje, el asteroide 5383 Leavitt lleva su nombre, y el cráter Leavitt en la Luna deben también su nombre a Henrietta Swan Leavitt, la calculadora y astrónoma más ingeniosa que ha dado la astronomía de comienzos del siglo XX. Y hasta aquí llegamos con el programa de hoy, un programa bastante especial. Les recuerdo que siempre pueden encontrarnos en nuestro blog radiocosmosargentina.blogspot.com, que nuestra dirección de correo es radiocosmosargentina@hotmail.com, que también estamos en Facebook, busquen el grupo Desde el Sur. Y si quieren escucharnos online, pueden escucharnos por la Ciberstation, www.ciberstationradio.com.ar, en donde nos encuentran cada jueves y sábado. También pueden escucharnos en la emisora educativa El Hornero, si viven en la zona de Olivos y Martínez. Y también en la red estamos en la radio española Barquiria Radio. No se olviden que también contamos con nuestro sitio en el portal iVoox, en iVoox.com. Nos despedimos. Hasta la próxima semana. Les deseamos que pasen una excelente semana y muy buenos cielos para todos. Hasta la próxima. Go to sleep, may your sweet dreams come. my arms for one more night. I've this crazy old notion that calls me sometimes, saying this one's the love of your life. 'Cause I know a love that will never grow. Never grow.